F91, el sonido ambiente en un cuarto auxiliar del depósito, sala de aire acondicionado, quizás. No hay luz, hay mucha humedad.